signo lunar o ascendente Capricornio. El mes de julio viene bastante intenso porque va a tener sus conversaciones, confrontaciones, desafíos, pero al mismo tiempo vamos a estar como con mucha pasión al mismo tiempo. Por eso mismo hay que cuidar muchísimo los impulsos, porque desde luego el cambio está servido. Si ya escuchaste el pronóstico de la semana pasada, el día 1 de julio, luna cuarto menguante en Aries. Te aconsejo que lo vuelvas a escuchar porque ahí te expliqué muy bien todo lo que había que eliminar, porque esta luna se dará junto a Quirón, respecto a esos rechazos o esas heridas que pueda haber dentro de la vida privada, dentro del hogar o dentro de la vida familiar. Así llegarás a la luna nueva en Cáncer el día 10 de julio. Una luna interesante, ¿no? Porque viene a comenzar un nuevo ciclo en torno a tus relaciones y sobre todo a esos acuerdos que tienes pues con la pareja, con el socio, colaborador, compañero de piso, amigo o amiga íntima. Esta luna viene en sextil con Urano, por lo tanto, esto significa que según comienzas ese nuevo ciclo en esos acuerdos, con esas relaciones, el cambio radical a la hora de enfocar tu corazón, tus sentimientos, tu creatividad, está servido. Date cuenta que desde el 10 al 13, Venus y Marte, los amantes cósmicos, van a estar unidos. Marte rige tu vida privada, tu vida familiar, tus ideales de futuro, tus amistades, tus proyectos en equipo, y Venus rige tu creatividad, tu corazón y también rige tu vida profesional y tus altas metas. Pues bien, la acción en esa vida privada, en esos proyectos en equipo y el deseo de enfocar algo bonito respecto a tu creatividad y tus sentimientos y tu profesión están en la zona de los compromisos. Así que ahí es donde también, al mismo tiempo que comienzas el ciclo nuevo con la luna nueva en torno a ver qué tipo de relación somos, al mismo tiempo estarás accionando en qué tipo de compromiso, por lo tanto, en lo que doy y en lo que recibo, en esas relaciones. Todo esto viene en conversación con toda esa revaluación que estás haciendo en torno al yo soy y en torno a lo que yo me merezco y en torno a mi amor propio y sobre todo tu propia estabilidad. Así que vuelvo a repetirte, Urano en Tauro, en tensión, lo que trae es cambios de conducta a la hora de expresar lo que sientes, tanto a nivel profesional, es decir, esa autorrealización en proyectos, como a nivel sentimental. Esta va a ser la clave de todo el mes, mi querido Capricornio, porque primero será Marte, luego será Venus, los amantes cósmicos se van a unir y ojo, el día 11 Mercurio ya entra en Cáncer, por lo tanto también ahí vas a poder, tienes energía más que de sobra para comunicar lo que tengas que comunicar en esos nuevos acuerdos y en esos nuevos propósitos con esas relaciones personales más estrechas. Esto te va a dar también otro tipo de equilibrio en tu pensamiento, y esto es importante que lo tengas en cuenta. El día 17 de julio, ¡ay, Dios mío, que no me salía! El día 17 de julio, luna cuarto creciente en Libra. Por lo tanto, energía más que de sobra, aunque van a ser, bueno, con ciertos desafíos, para enfocar todos esos acuerdos a nivel profesional a los que ya vas abocado, ¿no? Es una luna que estará alimentando a Venus. Por lo tanto, ahí es donde yo te digo que vas a poder poner en marcha esos nuevos compromisos, tanto profesionales, tanto económicos, como íntimos y sexuales. Es una luna que en el fondo, al estar en trígono con Saturno, tendrás más claras las cosas para que puedas fluir en esa nueva valoración personal o en esa nueva reevaluación que estás haciendo respecto a tus bases más materiales. Y así llegarás a la luna llena el día 24 de julio, la primera luna llena en Acuario, que sinceramente Es como una conversación, es como el primer tanteo entre el yo y el otro, entre lo que me pertenece y lo que comparto. La verdad es que hasta el día 22 de agosto no lo tendrás todo claro, porque van a ocurrir bastantes cositas, entre ellas la oposición de Marte y Venus con Júpiter. Una oposición que así a nivel general siempre es batallar, porque Marte es como muy pasional, como muy creativo, como muy ¡guau! Voy a por todas en todos esos compromisos, pero Júpiter estará revaluando las expectativas que puede haber en todos esos compromisos. Nuevas ideas, cómo poder buscar soluciones. Por eso te he dicho antes que Mercurio en Cáncer te puede ayudar, te va a ayudar a que también esa paz mental pueda ayudar a todas esas conversaciones interesantes que vas a tener durante todo el mes. La luna llena en Acuario no dejará de ser una energía muy exaltada, porque tú estarás presenciado con el otro en esos compromisos, y la luna es como que va a poner encima de la mesa la innovación que tienes que hacer en ti y en cómo te valoras, en el yo soy lo que me merezco a la hora de ganar dinero. Entonces, yo diría que es absurdo llegar a nervios, porque es una luna que va a alterar muchísimo el sistema nervioso y ya se sentirá durante todo el mes, porque Urano va a estar haciendo cambios radicales. Así que cautela, mi querido Capricornio, porque el tema no está en ponerse nervioso. El tema está en poder hablar con tranquilidad y sobre todo en esos cambios que simboliza el poder escuchar a tu corazón de otra manera, ¿no? ¿Qué conductas son las que tú tenías a la hora de llevar el romance? A la hora, por ejemplo, de enfocar la relación con tus hijos. Incluso es como a nivel sentimental, Urano en la casa 5 es como que puede llevarte a una inestabilidad a la hora, por esa impulsividad, a la hora de enfocar amores platónicos, desenlaces inesperados. Entonces, cuidadito, ¿no? Bueno, si eres mujer, estoy en la obligación de decírtelo, ¿no? Cuidadito, porque Urano aquí en la casa 5 y tan aspectado, pues puede tener, puede producir, pues a lo mejor un aborto o un embarazo imprevisto. Así que cuidadito. También, como te he dicho, los hijos ahí tienen mucho que ver. Así que cuidadito también con todas esas situaciones conflictivas que te podrían llevar pues hacia algo que luego te pudieras arrepentir. Así que bueno, mi querido Capricornio, cautela a cambiar lo que haya que cambiar y sobre todo muy centradito en tus relaciones, en tus compromisos y oye, pues aprovecha la pasión de los amantes cósmicos, porque la verdad es que Marte y Venus se van a ver en la casa 8, la casa del compromiso y la casa de la intimidad y la casa de la sexualidad, así que desde luego pasión para poder sacarla hacia adelante no te va a faltar. Bueno, yo te deseo un estupendo mes de julio.